¿Por qué no dices nada? Te creo todavía que yo soy tu fuente, emanando alegría. Pero dicen las voces que todo es mentira. Sufres de noche, sufres de día. Y esto no es amor. Yo estoy bien todavía, pero tú en tu interior sufres la desdicha. Háblame qué te pasa hoy. ¿Buscas otra vida? ¿O acaso otro hombre buscas para tu vida? Yo no te prohíbo nada, yo me desvivo por llenarte de atenciones y me mandas al olvido. Adiós, te despido, deja tus mentiras, andate de mi lado, me embromaste la vida. No quiero saber nada de vos, no me importa qué harás desde ahora, ex amor. Llévate todo, dejes nada, no quiero tus cosas, tu amor yo deseaba. ¿Por qué no dices nada? Te creo todavía.